En agosto del año pasado, una mujer de 39 años y cuatro hijos a cargo fue condenada a 4 años de cárcel porque había intentado ingresar 56 gramos de marihuana al Comcar para su pareja. La justicia le aplicó las nuevas penas previstas en la Ley de Urgente Consideración. La Oficina del Comisionado Parlamentario para las Cárceles, la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y la ONG Gurises Unidos presentaron un recurso denominado Amicus Curiae. En el recurso, los patrocinantes resaltaron el impacto que implica privar de libertad a las mujeres que tienen hijos a cargo. La jueza de ejecución Verónica Molina aceptó los argumentos de la defensa y determinó que la joven, llamada Donna Fleitas, puede cumplir su pena en prisión domiciliaria. Este lugar que le hizo la justicia al pedido de habeas corpus presentado por funcionarios penitenciarios, además de policías, en reclamo de la situación que estaba viviéndose en la cárcel de mujeres, puntualmente en la unidad número 5. La justicia dio lugar a ese habeas corpus, parcialmente, pero lo urgente, que en realidad era tener que realojar a algunas de estas mujeres, pues están violando todos sus derechos de esa manera, a eso sí le dio lugar. Y esto pone o aprieta de alguna manera al Ministerio del Interior o al Ministerio de Economía, porque si pasa por recursos, bueno, alguien va a tener que soltar ese dinero. Esto es Bestiario, un podcast de Serpag realizado junto a Radio Pedal con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. En este episodio presentamos a Atlas. ¿Por qué las cárceles afectan de forma desigual a varones y mujeres? En el año 2002, en Uruguay había alrededor de 5.000 personas privadas de libertad. En agosto del 2023, eran 15.000. Nuestro país alcanza la tasa récord de prisionalización en América del Sur. En relación a su población, Uruguay tiene más personas presas que países como Colombia, México o Venezuela. Cada 200 personas en Uruguay, una está presa. Desde la recuperación democrática, en Uruguay las políticas dirigidas a las mujeres privadas de libertad no han tenido grandes transformaciones. Desde fines del siglo XIX y hasta 1989, el Estado uruguayo delegaba la prisión femenina en manos de las monjas del Buen Pastor. A partir de ese año, la cárcel de mujeres dejó de ser administrada por la Iglesia Católica y pasó a ser gestionada por el Ministerio del Interior. Si bien el número de mujeres privadas de libertad es menor al de varones, en los últimos años la cifra de mujeres presas ha aumentado a un ritmo muy superior que la de varones. La principal razón de este crecimiento exponencial son los delitos relacionados con drogas. Este fenómeno es mundial y nuestro país no es la excepción. Contrario a las recomendaciones internacionales que plantean que deben aplicarse medidas no privativas de libertad para delitos menores no violentos, como son los delitos vinculados al microtráfico, las leyes de drogas de los países de América Latina no incorporan formas alternativas a la privación de libertad. En el año 2020 se aprobó la Ley de Urgente Consideración, que incorpora nuevamente el recetario de la fallida guerra contra las drogas. Los ingredientes: aumento de las penas para todos los delitos de drogas, en especial para delitos de pasta base, creación de un agravante especial por venta en el hogar y el aumento de penas por introducir estupefacientes a centros de privación de libertad. Las tasas de hacinamiento son críticas en muchos de los centros. Este es el caso del Centro Metropolitano Femenino Unidad Número 5, donde se encuentran recluidas más de 700 mujeres en un establecimiento pensado para un máximo de 400. El hacinamiento y las carencias estructurales y de recursos generan condiciones de vida inhumanas. Por ejemplo, más de la mitad de las personas privadas de libertad no accede ni siquiera a una hora de patio al aire libre por día. La privación de libertad de las mujeres tiene, además, consecuencias directas sobre las infancias y adolescencias, ya que la amplia mayoría de estas mujeres son madres, jefas de hogares monoparentales, que se vinculan a redes de microtráfico como estrategia para proveer a sus familias. En 2021, el 91% de las mujeres presas tenían hijas o hijos, y 51 vivían con sus madres bajo el encierro. Para conocer por qué la cárcel afecta de forma desigual a varones y mujeres, conversamos con Serrana Mesa, antropóloga e investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR. La cárcel afecta de manera diferente a varones y a mujeres por varios motivos, pero fundamentalmente creo que desde la teoría de género o desde la... Bueno, son varias, ¿no? Pero dentro del macro paraguas de teoría de género o teoría feminista... está bastante claro por qué la afectación es diferente. Hay algo que es bastante ya sabido, que tiene que ver con las responsabilidades de cuidado y la remisión de las mujeres a lo doméstico, que hacen que, bueno, la responsabilidad sobre sus hijos y demás, que hace que la privación de libertad de las mujeres, o sea, quitarlas de su casa y encerrarlas en un lugar, genere mucho mayor sufrimiento, tanto para las mujeres como para sus familiares dependientes, ¿no? Una figura masculina que se va resulta mucho más aceptable, tolerable y dentro de la normalidad que una figura femenina que desaparece de la casa. Por eso la cuestión de la prisión domiciliaria, de las penas alternativas, es uno de los elementos sobre los que se viene tratando de avanzar para romper un poco con esta situación de separación de las mujeres de sus núcleos. Podríamos dar un paso más con respecto a eso y pensar sobre una recolocación de las mujeres en el ámbito doméstico como su lugar natural, ¿no? Pero dado que la situación en las cárceles hoy por hoy, las cárceles de mujeres son terribles, pensar en medidas alternativas que hagan que las mujeres puedan tener prisión domiciliaria parece bastante lógico. En la actualidad se está dando una mucho mayor visibilización de la situación de las mujeres privadas de libertad que tradicionalmente permanecen invisibilizadas, siempre desde el sentido común, los medios y demás. La privación de libertad, la cárcel, el preso está asimilado a una figura masculina. Pero esto tiene que ver fundamentalmente con las consecuencias de modificaciones que se han generado a partir de la LUC. La persecución penal a determinados delitos de drogas, el mayor castigo a determinadas situaciones, como por ejemplo la venta de drogas en las casas o el intentar o el introducir drogas a establecimientos penitenciarios, ha generado que mayoritariamente sean mujeres quienes sean las perseguidas, porque son las que mayoritariamente cometen ese tipo de delitos. Además, de otras cuestiones que la LUC prevé, que hace que cada vez haya más personas dentro de las cárceles, ¿no? Y eso ha generado que haya explotado el sistema penitenciario femenino, digamos, y que las autoridades estén absolutamente sin saber qué hacer frente a algo que fue advertido, que se trató de que se visibilizara. Y como sucede en general con las cuestiones de persecución penal, no se piensan las consecuencias. Y yo creo, mi hipótesis es que hay una intencionalidad de perseguir a las mujeres, que no es simplemente una consecuencia, no un daño colateral, digamos, sino que hay una intencionalidad de persecución de las mujeres, porque creo que se ha dado, se viene dando, un avance de cierto fundamentalismo o de ciertas ideologías antigénero que quieren colocar a las mujeres de nuevo en, entre comillas, su lugar. A Además, le preguntamos por qué el aumento de la privación de libertad de mujeres es una consecuencia de la guerra contra las drogas. Bueno, como sabemos, la guerra contra las drogas es esa política que belicista, digamos, que busca perseguir penalmente, militarmente, o sea, por medio del uso de la violencia y de la destrucción, todo lo que tiene que ver con el fenómeno de las drogas, ¿no? Se considera que las drogas son malas y que hay que hacer desaparecer eso de nuestras vidas. Y bueno, creo que todo lo que ha, que un poco lo planteaban los audios anteriores, todo lo que se ha planteado fundamentalmente desde la LUC, viene de antes, por supuesto, ¿no? Esa persecución no la inaugura la LUC, pero la LUC la profundiza y se hace bien claro con respecto a las mujeres. Es claramente un encare de guerra contra las drogas, ¿no? Un encare que en general no va contra los más poderosos, sino contra los últimos eslabones o quienes son más fáciles de capturar y de quitar del mercado, digamos, ¿no? Para las autoridades, para la policía y demás. Yo considero que es una política absolutamente errada desde todo punto de vista, que el fenómeno de las drogas se tiene que abordar desde otro lugar, no absolutamente punitivista. Eso como más una concepción filosófica, pero incluso desde una cuestión más práctica, no está teniendo los resultados que supuestamente se esperan. Yo ya lo planteé en un audio anterior, yo creo que hay una búsqueda de disciplinamiento de las mujeres que sí está teniendo un cierto éxito, digamos, pero en realidad no, porque si vemos lo que está sucediendo, lo que ha salido a la prensa y demás sobre lo que está sucediendo en la cárcel de mujeres, esos niveles de violencia absolutamente crecientes, esa violencia entre pares espantosa que muchas veces no consideramos que unas mujeres puedan ejercer sobre otras, nos da cuenta de cómo instituciones como la cárcel son evidentemente masculinas y generan prácticas que tradicionalmente han sido asociadas con la violencia, con el subyugamiento del otro y demás, que son tradicionalmente masculinas, ¿no? Para conversar sobre las implicancias de la guerra contra las drogas y el encarcelamiento de mujeres, abrimos el espacio a nuestras compañeras Andrea Sorondo y Florencia Lemos. Bueno, recién escuchábamos a Serrana y fue muy clara, ¿no?, en algunas puntualizaciones que hizo sobre la diferencia en lo que es lo que implica y lo que representa la privación de libertad para las mujeres y cómo se invisibiliza la situación, ¿no? El encierro efectivamente tiene diferentes resonancias y es tratado por el sistema político de diferentes formas, ¿no? La privación de libertad es un sistema que es pensado, ¿no?, por y para los varones y ahí las mujeres se permean y cómo quedan aisladas también en estos lugares y en estas encrucijadas que tanto se ven adolescentes como mujeres adultas privadas de libertad. Sí, creo que ahí, bien como decía Serrana y como señalaba Sandy, tenemos que partir como de esa encrucijada entre el patriarcado, entre las desigualdades de género que sí están en el sistema de privación de libertad, pero también están en nuestro sistema de justicia, obviamente que están en todos nosotros como sociedad, pero que justamente si lo pensamos en la política criminal, es algo que determina desde cero, ¿no? Desde el pienso, desde cómo se constituye al problema. Si pensamos en la inseguridad, en el relato más normalizado que tenemos de seguridad, bueno, está muy asociado con los delitos callejeros, los homicidios, cuando si se pensara el problema, por ejemplo, desde una perspectiva de género, las mujeres tenemos más riesgos de ser asesinadas en nuestras casas que en lo callejero, ¿no? Pero después tenés todo un dispositivo policial, desde las leyes, desde el sistema de justicia hasta la política que se aplica de, concentrar en una visión masculina de lo que es el delito y de lo que es la criminalidad en nuestro país. Eso por un lado. Y después, bueno, obviamente las mujeres cuando son condenadas por haber cometido un delito, pero en determinada medida también por ser mujeres y también por ser pobres, ¿no? Porque esto está también correlacionado con la criminalización de la pobreza. Entonces la mujer recibe no un doble, sino un triple castigo cuando se enfrenta al sistema de justicia. Es que ahí esto que estás diciendo, Flo, es la criminalización y el castigo triple. triple, ¿no? Esto de mala mujer y mala madre, porque algo que también queda olvidado en los varones, ¿no? O sea, los varones también son padres, pero bueno, siempre está permeado también esta construcción de madre, ¿no? Y mala madre, y bueno, todo lo que también implica, como mencionamos, lo que tiene que ver con las crianzas y las infancias y la privación de libertad. Es que partimos de esos roles de género que están súper instaurados en nuestra sociedad y que por más avances que desde los feminismos tratamos de hacer y de visibilizar, siguen estando muy latentes, ¿no? Es el hombre el proveedor, es la mujer la cuidadora, la que cría a los hijos y la que tiene que estar en los recintos de sus hogares, mientras que el hombre es el que sale a la calle. Bueno, también se asocian cuestiones más sobre la violencia o sobre determinados rasgos que se les asocian al género. Entonces, cuando una mujer, por medio de subsistencia o de querer progresar, se mete en un terreno que es masculino, que está masculinizado, como son el mercado de drogas, también hay una cuestión correctiva del Estado de justamente estos fundamentalismos que señalaba Serrana, que tienen sus retrocesos en decir, bueno, no, el lugar de la mujer es en la casa. Eso lo vemos en las leyes, pero también lo vemos dentro de la estructura mismo de los sistemas de los mercados de drogas, donde también se rigen por estructuras patriarcales de jerarquía, en donde vemos que las mujeres, por ejemplo, muchas veces, junto con los jóvenes, son los que ocupan los eslabones más bajos de la cadena, pero que además son los lugares donde tienen más riesgo y que son menos remunerados. Entonces, sí. Es, por un lado, la condena de social y del Estado, es decir, te estás metiendo en lugares donde son cosas de hombres, y por otro lado también esas desigualdades que se expresan también y discriminaciones al interior propio de los mercados. Entonces también, bueno, y obviamente al interior de las cárceles, ¿no? Justamente Serrana también traía sobre la mesa el hecho de, bueno, la violencia que se está viviendo hoy en las cárceles de mujeres. Yo creo que lo importante es que hoy se está visibilizando esta problemática, pero hay que ver qué está pasando con el sistema político, qué está haciendo el sistema político ante esto. Sí, y esto que se está visibilizando, que es fundamental para poder hablar del tema, darle un contenido, pero se está visibilizando, pero esto de que preguntamos, bueno, ¿qué está haciendo el sistema político, no? Ahí la LUC fue, si bien, como veíamos, la cifra en mujeres fue aumentando en estas últimas décadas, en junio de 2023 teníamos más de 1,000 mujeres privadas de libertad. Entonces ahí también esto de identificar la LUC como un mojón, un gran mojón que encrudece la situación que ya se venía gestando de años anteriores. Sí, exactamente. Como vos decís, hace más de una década y media que el aumento en la proporción de mujeres crece mucho más acelerado que la población de varones presos. Entonces, ante eso, la LUC, por ejemplo, cuando se aprueba en 2020, había alrededor de 600 mujeres presas y, como decís, al día de hoy hay más de 1,000. Este crecimiento se debe a todo ese aparato de ingredientes que la ley de urgente consideración refuerza para los delitos de drogas y que, contrario a todas las recomendaciones internacionales que dicen que los delitos menores no violentos deben ser tratados con penas alternativas a la prisión, se recrudece que para los delitos de drogas no hay casi excepción a la privación de libertad. Entonces, esto de alguna manera es eso, es como echar más leña a un fuego que ya venía sucediendo. El tema es que hoy en día, ¿cuál es la respuesta de lo que tenemos? Se está discutiendo, por ejemplo, a nivel parlamentario, tenemos 3 proyectos de ley que lo que buscan en realidad es modificar el agravante de la pena por ingreso de sustancias a los establecimientos carcelarios. Esa es una de todas las modificaciones que ha hecho la LUC y que en realidad hoy en día sabemos que hay un gran aumento de las mujeres por ese delito, pero también lo hay, por ejemplo, por la venta de pasta base en el hogar, que también es un aumento de penas que va directamente a una actividad que realizan las mujeres. Entonces, es como una solución reduccionista lo que se está planteando. Obviamente que nosotros desde Serpac, siempre que se vaya a favor de una reducción de penas o de modificación de agravantes, vamos a ir por esa línea, pero que con esto es como querer tapar un poco el sol con un dedo. Exactamente. Y como esto que decíamos más temprano, el lugar, ¿no?, de la mujer, esto de cargar de diferentes roles, ¿no?, los diferentes castigos que recibe mediante las políticas criminales, ¿no?, por mujer, madre y todas las categorías que se le colocan y sostiene sin una adecuada atención y especificidad desde una perspectiva de género. Sí, bueno, son muchas las cargas de las mujeres en estos casos. Partimos de los cuidados del hogar, pero también de bancar muchas veces la presión de los hombres cuando se le tiene que estar llevando las cosas que precisan. Pero también hoy en día las mujeres están sosteniendo una situación tremenda en lo que son los centros de privación de libertad. Las condiciones de hacinamiento son terribles. Nos hemos enterado tanto por huelgas que están haciendo las mujeres adentro como por los operadores penitenciarios que el día de hoy también con el comisionado para se está pensando, se está reclamando y está accionando un habeas corpus porque justamente esta cuestión de sostener ya no se puede sostener más. Ya no se puede sostener más hoy y no se puede sostener hace 10 años. Hace más de 10 años que el sistema carcelario está en emergencia y que bueno, que justamente algo hay que hacer y obviamente que la situación de emergencia tiene todo esto por detrás, ¿no? Tiene una cuestión de patriarcado, tiene una cuestión de criminalización de la pobreza, pero tiene también una efectividad de que esto, si bien la guerra contra las drogas es una política que hace muchos años se viene aplicando, los resultados que dice buscar, querer conseguir, no los consigue porque un mundo libre de drogas no tenemos, pero que está siendo muy efectivo justamente para justamente volver a discursos conservadores y volver, por ejemplo, a colocar a las mujeres en el lugar que el patriarcado cree que deben estar. Atlas es el titán al que Zeus, dios supremo del Olimpo, sancionó por rebelarse contra los dioses y contra el orden establecido. ¿Su castigo? Sostener el peso del mundo en sus espaldas durante toda la eternidad. Esto fue Bestiario, un podcast de Serpaj. Te invitamos a escuchar los demás episodios en nuestro canal de YouTube y en Spotify. También podés seguirnos en las redes para conocer más de nuestro trabajo.